Se abren las aguas del mar Egeo. Un anciano con un bastón grita: ¡Adelante, mis valientes! Corriendo delante de miles de romanos que intentan esclavizarlos, llegan estos tres conductores, un operador y un invitado a decirles: ¡Muy, pero muy buenas noches! Aquí comienza Entre Flores y Floresta, que les dice muy buenas noches. Me ha sacado el aire, ahí volví. Que les dice muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Muy buenas noches, Federico. Muy buenas noches, señor Corsi. Buenas noches, ¿cómo anda, gente? Buenas noches, el invitado. Invitado, bueno. Emanuel Salvaje. Vamos a decir. ¿Emanuel Salvaje va a quedar así? Claro, o Salvaje Emanuel. El Salvaje Emanuel. Me gusta más. Ojo, esa, ¿no? El Salvaje Emanuel. Muy buenas noches, señor Fecu. Buenas noches, chicos. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bueno, bien. Bueno, le voy a pedir que me ponga una música tranquila para empezar con el Ah, nos va a editorializar ahora. Del programa. Correte, sentate, Corsi. Dale, ahí me siento, me siento. La audiencia va a hablar el señor. ¿Listo? ¿Estás listo? Sí. Bien. Me da agua, por favor. Sí, sí, toma. Ahí está. ¿Algo más? No. Muy bien. Quédate sentado, guacho. Yo también quiero agua. No hay más agua, pendejo. A todos nos pasa. Hijo pendejo. A todos nos pasa que en algún momento sentimos el silencio. El terrible silencio que hay cuando no hay una cortina que acompañe a este editorial. Todos en algún momento encontramos y luego lo guardamos. Señor, ahora sí. ¿Quiere que le haga la cortina? Ahí está. Dale. No, está bien. Mejor déjala que está de fondo. Cállate, pendejo. Todos en algún momento lo encontramos y luego lo guardamos. Pero no lo guardamos como guardamos ese recuerdo, ese nostálgico, por ejemplo, pedazo de uña de primer hijo. Eso que se guarda en un cajón, se llena de moho y nunca más lo vemos. El tachito con la primer caquita. El primer cortecito de pelo. No. Por si lo tengo que clonar después. Claro. No. Lo guardamos como quien no quiere guardarlo. Y lo sacamos a cada rato para observarlo, para manosearlo, para utilizarlo como una lupa a través de la cual veremos toda la realidad que nos circunda. A todo nos pasa, y eso que nos pasa nos obliga a caminar a otro ritmo. Nos obliga a mirar con otros ojos, nos obliga a tocar con otras manos. Nos obliga a cagar con otros culos. Porque cada vez que tenemos eso guardado, eso mismo se nos vuelve un traje que nos envuelve. Como esos que se ponen los que trabajan con radioactividad, ¿viste? Eso, todo metido. Una cobertura total. A todo nos pasa. En algún momento algo nos pasa. En algún momento alguien nos hace algo. Y ahí es donde adquirimos y guardamos el rencor. ¿Dónde? Un profundo rencor contra ese. ¿En el bolsillo natural del hombre? Sí, sí, sí. Ahí, en alguno de esos bolsillos. Y nosotros, siendo pacíficos, deseamos una horrible muerte a ese alguien. Deseamos que se pudre y se lo coman los gusanos. Deseamos que ojalá lo agarren 80 violadores. Y no lo violen, lo dejen con las ganas. Ay. Pero todo eso lo hacemos en silencio. Porque si lo expresamos deja de ser rencor y pasa a ser un simple enojo. Pero el enojo siempre es mucho más fructífero que el rencor. Porque el rencor es pasividad. El rencor es hemorroide. El enojo es acción. Si una vieja te pincha la pelota, por ejemplo, porque cayó dentro de su casa, cada uno puede reaccionar de dos posibles formas. Primera, rencor. Nos acordaremos para siempre de esa vieja de mierda que nos pinchó la pelota. Doña Pichona, para vos. Opción 2, enojo. Saltamos el paredón de noche, de forma furtiva. Le fornicamos al perro. Agarramos al perro caniche toy llamado Princesa, que esta vieja cuida como si fuera su propia alma. Y lo teñimos de naranja. Al grito de ¡Tomá, vieja chota! Yo le clavo un palo y lo uso para pintarle la casa. Le pinto la casa con el caniche. A todos nos pasa. En algún momento tenemos que elegir entre enojo y rencor. Pero lo malo del rencor es que no puede ser pasado a la acción en diferido. Una vez que uno optó por el rencor, se queda con el rencor. El enojo es acción. Me enojo, agarré el caniche, lo teñí de naranja y ya está. Y no puede ser rencor más rencor más rencor. Es igual mucho rencor. No, es rencor. Es rencor, rencor, rencor. Pero para estos rencores acumulados y guardados existen los chivos expiatorios. Aquellos seres a los que podemos echar la culpa de todos aquellos rencores que no pudimos evacuar en tiempo y forma. Y para esto también existe este programa. Somos Entre Flores y Floresta. Y si querés expiar rencores, si querés expiar, digo, te ofrecemos. Está. Osvaldo, para vos. Yo quería contar algo de alguien, pero no sé si debo realmente. No sé si te respondo. Yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero Osvaldo era un irrespetuoso, un tremendo hijo de puta, un ignorante mentiroso. Un sorete mal cagado, drogadito y maricón. Osvaldo era un inoportuno, tan feo como la mierda, medio gil, medio boludo, bastante insolente, un corrupto malicioso, una voz tan indecente, un creído fastidioso, un deficiente mental. Osvaldo, el vago perezoso, un injerto intolerable, un abusador flojo, mientras son todos lados, tan desagradable, insoportable, tan daño, vas a ser imperdonable, al ganero tan mal. Menos mal que no lo conocí, agradezco nunca haberlo visto, y haberme cruzado con él, y haber oído hablar de él. Solo sé que Osvaldo era un arrogante sucio, un inmoral incurable, un decoroso indeseable, para nada razonable, un inexpresivo infame, irresponsable, indignante, indisciplinado, inepto. ¡Arriba! ¿Y qué pasa si somos así? ¿Y capaz que no nos damos cuenta? No te gustas que hable mal de mí. Todos queremos decir, salgamos igual. Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo. Dale, Osvaldo, muévete, dale. Ahí estaba, Osvaldo, para que espiemos nuestras culpas e insultemos, perdón, culpas no, rencores, e insultemos. Un ha tenido un lapsus linguae, usted. Sí, después va a venir quizás el licenciado en psicología a analizar los lapsus que hayan surgido a lo largo de este programa. Hablamos de rencores. Y ya que tenemos un invitado, ¿por qué no exponerlo? ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, chicos? Todo bien, todo bien. ¿Qué le va pareciendo hasta ahora el programa? Está bueno, está bueno, ¿no? Entretenido. Sí. Para entretener a la familia. Tira así, bueno, sí. La pasa bien. Para dejar de ver los Simpsons en Telefe y escuchar Entre Flores y Floresta. No, me compare con los Simpsons que me gusta verlo. Tenemos la tele acá prendida mirando los Simpsons ya, si fuera por eso. ¿Es usted un ser rencoroso? Ah, un poco. ¿Tiene una laucha, una mierdilla adentro que esté así comiendo todo el tiempo desde adentro? Claro, y cuando ve el objeto de su rencor ahí, ¿muerde más fuerte o sabe olvidar? Más vengativo que rencoroso. Se enoja y pasa la acción. Claro, o mejor dicho, no paso la acción, espero un toque cuando se presenta la oportunidad. El plato frío. Es el cumulus rencorium. Claro. Que claro. Se llama, porque yo estudié. y es eso. O sea, acumula rencor, pero por corto tiempo. No llega a enquistarse, no llega a formar parte de uno como un grano, por ejemplo. Sino que es más bien como una pus. Así, de golpe. Lo dijiste igual que lo diría Fred. Claro, sí, porque yo lo conozco. En persona. ¿Usted, sí. Señor Corsi, ¿en persona? ¿Es rencoroso? Depende. ¿De qué depende? Depende de quién. Si ese es hijo de puta que siempre lo vi. ¿Depende de qué? De esa persona. Del tamaño. Usted ya está pensando, mire. ¿Tiene rencor que Independiente se haya ido a la B? De los responsables de que Independiente se haya ido a la B. Vamos a ir a... Hay que hablar del elefante dentro de esta habitación. Vamos a hablar de lo que corresponde. ¿Usted está feliz de que haya muerto Grondona? Porque por culpa de Grondona Independiente se habría ido a la B. A ver si todo pasa, Gil. A ver si pasa de esta. Dale. No puedo hablar. Está tan contento que no quiere para que no se le note. No puede hablar. No va a decir nada. Yo con él no puedo decir nada. ¿Qué cosa se habrá llevado, no, a la tumba ese señor? Un anillo que dice... Las entradas. Las entradas que grabaron allá. Un anillo que dice todo pasa y todo que pasa. Del lado de adentro le grabaron menos esto. Hay usted, don Fecu Feculandia, ¿es rencoroso? No, creo que no. Capaz que terminé, puede ser que en algún momento me recuerde algún rencor a algo, pero creo que no. Está pensando ahora. Porque quiero encontrar un rencor. Pero cuando lo encuentre les aviso. Bueno, va a interrumpir en cualquier momento diciendo ¡ah! ¿Por qué ese hijo de...? Así, ah, o sí. Esa. Por el preguntado está ahí. Claro. ¿Usted, Matías, es rencoroso? No, a mí me gustaría ser rencoroso y vengativo. ¡No me baje pero, el volumen! Pero tengo mala memoria. ¡Cucho carajo! Entonces como que pasa. Tiene mala memoria, no es que sea... Claro, viste que para el rencor uno necesita tener una carga mnemónica importante. Tiene que recordar quién fue, por ejemplo, ¿quién metió el gol definitivo que los dejó a Independiente en la B? Ah, no me acuerdo, era Sabarense, que lo bueno, ya se acuerda, yo ya me hubiera olvidado. ¿Quién hizo el gol de Alemania? Coste, me parece que... ¿Sabés que sos rencoroso? ¡Sos rencoroso, chabón! ¡Perdonar! Es al cohete, hay que vengarse. Si te molestó, anda y, no sé, bájale los pantalones en público. Si uno se venga, ¿el rencor desaparece? Sí, totalmente. Acá tenemos el exponente A, que es Emanuel, que dice, yo no soy rencoroso, yo activo. ¿Y se va? O sea, sí, ¿tiene que salir bien o no importa? Te tiene que salir bien, obviamente. Si no te sale bien, aumenta el rencor. Y te queda, y encima la bronca que te salió mal. Claro, ahí le sumás al rencor que le tenías, le sumás la bronca que te dio no haberte podido vengar. Rencor e impotencia. Claro, tenés que hacer como Bruce Willis en Duro de Matar, tenés que ir de piso en piso hasta que haces mierda el edificio y después bajás hecho mierda. Así es como uno se saca de adentro los rencores. Claro. Tenemos gente que nos habla de rencores. ¿Quién ya se ha comunicado a nuestro Facebook, que es Entre Flores y... tenemos oyentes. Que es Entre Flores y Floresta en Facebook. Se lo comunican así como hizo, se nos hacen amigos o nos mandan mensaje al muro, como quieran. Como hizo ya Juan Sebas, que dice, yo le tomo bronca a un chofer de bondi que no te deja bajar por la puerta de adelante. Ahora, cuando una mina de buen culo se quiere bajar por adelante, le abre la puerta. Es un chofer evidentemente machista. Y no solo eso, no, eso es un mal pensamiento, porque el chofer, cuando se baja la mujer con el buen trasero, el chofer se fija que ella no resbale. Mirá que la mira bajar lentamente hasta que dobla. ¿Y usted qué sabe tanto de intenciones choferiles? Sí. Porque yo sé que usted ha estudiado eso. ¿Me quiere decir para qué le sirve el espejito que tienen abajo? Cerca de donde ellos manejan, queda como un ángulo. Ah, está bien. Es el miracachufla. No era para ver que bajaran bien ni nada. No. Es simplemente para mirar cachufla. Exactamente. Qué bárbaro. Bueno, también se pueden comunicar a través del teléfono de línea. Sí, si usted está fuera de la localidad de Moreno, marca 0237, después 466-6559. Lo repito. 0237-466-6559. Y si usted quiere mandar un mensaje de texto, pueden hacerlo al 1133-680099 o, como lo diría el señor Corsi, 1133-680099. ¿Es este? Es ese. Ah, listo. Y tenemos una novedad, que es que si se quieren comunicar vía WhatsApp ¡Ah, había escuchado eso! Si se quieren comunicar vía WhatsApp, pueden hacerlo al 1158 ¿Para qué están golpeando la puerta? 67-27-88. Que nos manden imágenes. Repito, que nos manden imágenes. 11-68. Que nos manden imágenes. Y si, ¿imágenes y si son de imágenes de, hay un colectivo que está escuchando y es verdad que eso lo usan para mirar cachula, como decir. Claro. Que saquen una foto y se que claro. Vean realmente que haya lo pruebas, que se ve. Que haya pruebas. No me dejan decir el número del teléfono de WhatsApp. 11-58-67-27-88. Le hacemos pasar al colectivero que ya nos va a dar información acerca de para qué sirve. ¿Cómo le va? Ay, nunca estuve en la radio. Nunca estuve en la radio. Siéntese ahí. Ahí está. Hablen en mi cama. ¿Por qué se ríe? Porque estoy nervioso. Ay, está gente nerviosa. A ver, señor colectivero. Sí. Línea de quesos. Perlita, papá, la única. No existe, no existe otra línea. ¿Puede dejar de reírse, por favor, un poquito? Bueno. Vamos a hacerle tres preguntas breves para que pueda retirarse y deje de angustiarse por estar en la radio. Primera pregunta. ¿Es verdad que las mujeres cuando tienen buen culo usted los deja bajar por adelante, pero al señor este, Juan Sebastián Fernández, no lo deja bajar por adelante, lo manda a bajar por atrás? Sí. Segunda pregunta. ¿Es verdad que los espejitos que ustedes tienen cerca de donde está la palanca de cambio es para verle las cachuflas a las impúderes que suben? Sí, pero también también hay un truquito. ¿Cuál truquito? Que juntás un espejo con otro y mirando para arriba le mirás a la cachufla porque hace rebote de imagen y podés mirar a la cachufla en el último asiento. Y eso nos lleva estamos a la tercera pregunta. Estamos todos armados para mirar todas las cachuflas del colectivo. Eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Es verdad que para ingresar a cualquier línea de colectivos es preciso haber aprobado por lo menos quinto año de óptica y trigonometría para poder calcular los ángulos y ver cómo se reflejan? Sí, pero el oficio te lo enseña igual, viste que la escuela no te enseña todo. Muy bien, le vamos a pedir que se retire, por favor, por impúdico. Como diría el señor Fecu, un desubicado machista que toma a las mujeres como objeto. Totalmente, desubicado totalmente. Claro exponente. No podemos traer esta gente acá. Pero no vamos a hablar de choferes. ¿De qué vamos a hablar? Usted me está preguntando qué es lo que viene, sí, en el programa viene, de Entre Flores y Lo que viene en Entre Flores y Floresta. Tenemos la presencia exclusiva del invitado Emanuel, que contará todas las intimidades acerca de por qué, cómo y cuándo se pone zunga. También estará el señor Corsi hablando de todo menos de deporte, porque se ha llamado a una huelga y nos enteraremos a qué se debe la huelga a la que se ha llamado. También tendremos, por qué no, un poquito de columna zombie. Tendremos filosofía, tendremos ojo de buen googlero, tendremos también un poquito de análisis psicológico, tendremos a las opiniones sensuales del señor Fecu Feculandia y también tendremos esto. Una frase para el recuerdo que ya nos estará diciendo el entrevistado de hoy. El señor Emanuel nos dirá la siguiente frase en paralelepípedos. Yo, para mis amigos, soy capaz de enterrar a una persona. Así que si querés ser mi amigo, acordate, si me traicionás, que sé enterrar a una persona. ¿Le digo quién lo dijo? ¿Quién? ¿Vos? ¿Ahora? Binader. Binader. Impresionante. Bin Laden. Binader. Un tipo que está en cana por matar a una persona. Ah, míralo vos. La enterró. La enterró. La enterró. La enterró. Impresionante. Estamos escuchando nuestra música de fondo es... Flores de Zona de Levante, los Paredes Band. No, Transfusion Band. Transfusion Band. Que nos relaja. Tenemos que traer un par de temas más, no puede ser. Tenemos que traerlos a los Transfusion Band. Tenemos que hacerlos tocar en vivo. Desempolvarlos. Sí, sí, sí. Desempolvarlos. Hacemos una fiesta. ¡Hagamos una fiesta! Hacemos la fiesta y toca Transfusion Band. Ahí está. Ahí está. Ya le decimos al señor Fecu Feculande que vaya manejando los hilos, usted que sabe, para hacer una fiesta. Yo sé dónde vende pochoclo barato, Fecu. Muy bien. Ahora arreglamos. Whisky, nada de cerveza ni vino porque pochoclo, la gente del jazz es pochoclo y whisky. Igual, no se preocupen porque sí, whisky, ¿qué vendrán? 10 personas, 200 pesos cada entrada. Ya está, paramos la olla. Podemos pagar lo que debemos. Una remera de la olla. 10 pesos la entrada. Vale una remera 200, con la entrada. Invitamos a Transfusion. 200 Man, pesos la entrada. 200 pesos la entrada. Ya está. Aparte van a hacer un tema que tocaron una vez en el 82 y que lo grabaron en el 94. Y lo grabaron en el 90. Un claro, éxito, un éxito. Y lo compusieron en el 2043. Pero y lo bueno, que pasa es que, bueno, volvió, después descubrieron el tiempo. Cuando hablamos de ídolos musicales, ¿de qué estamos hablando si no es de eso? Hoy no vino la licenciada Alexia, pero la semana que viene le preguntaremos si se acerca, ¿qué es lo que compone la entidad de un ídolo musical? ¿Qué lo hace un ídolo? ¿Qué lo hace un ídolo y qué lo hace musical? Y la música. ¿Y la música? No. ¿No, no, música? No voy a poner a, no sé, como estrella del rock, a yo qué sé, a Gato Duma, no sé, ¿entendés? Duma. Sí, es una estrella, pero... Es una estrella. ¿Y la música? El Pato Luca. Pero el rock, el Pato Luca, ahí está. El rock tiene mucho que ver con y poco que ver con también. Sí. Ojo, ojo. Mientras ustedes meditan la frase que les ha dejado el entrevistado Emanuel de hoy, los vamos a mandar derechito a una pequeña, pequeñísima, diminuta. Una microscópica tanda. Una microscópica tanda. Y ya volvemos con más Entre Flores y Floresta. Pastillas para la tos. Entre Flores. ¿Usted quiere hablar como yo o prefiere hablar como... como yo? Por eso, Entre Flores y Floresta te presenta la nueva pastilla contra la tos, sabor frutilla, para que puedas inocularte entre flores y florestas al mismo tiempo en que te curás de la tos. No te olvides, pastillas Entre Flores y Floresta. ¡Trágate esta! Porque la solución a todos tus problemas está en tu bolsillo y queremos que llegue al nuestro. Va, al mío. Allá viene, los ojos sangrados, con una pierna en la mano, y viene acá, y se viene, ahí viene entrando, y se sienta, y esto dice, la columna de Zombie. Ah, buenas noches, señor. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, acá un poco desilusionado, un poco triste. ¿Por qué es triste? Un poco triste. ¿Quién pasa? ¿Quién, siéntese, ¿quién viene? Siéntese. Ahí está, pase, pase. Un poco triste, un poco desilusionado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque parece mentira que en esta altura de la humanidad todavía tenemos que seguir soportando sujetos que confunden nacionalidades con religiosidades. No. Que confunden a los israelíes o israelitas con los judíos o los juditas. Ajá. Entonces dicen, los judíos están atacando Palestina, después, estos judíos de mierda, los nazis al final tenían razón. Y existen comentarios que uno dice, ¿cómo llegamos a este tipo de comunicación? Ajá. A estos anacronismos viviendo entre nosotros. ¿Cómo puede ser? Veo que tiene algún tipo de... ¿Quién es usted? Mital Liranes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Licenciado en psicología. Yo soy licenciado en biología. Claro, yo hice, la semana pasada hice el análisis, son bilológicos. Ah, ¿sí? ¿Usted estuvo haciendo el análisis? ¿Sabe que, mira, sabe que tienes una cosa? ¿Qué? Él dijo que Batman ganaba ¿A quién era, Franco? A Superman. Superman. A Superman le ganaba. Y vos decías que Superman le ganaba a Batman. Sí. ¿No era al revés? ¡Ah, sí, a revés! Yo siempre dije que yo mantengo mi posición. ¡No, decime! No, quería ver... Quería ver cómo... Le voy a recordar que usted tenía una cita. ¿Con qué cita? Tenía una cita para venir a mi consultorio. Y no ha venido. Se nota porque sigue intercambiando cosas. Y tiene que estar más atento a esas cosas. ¿Viste? Por eso le voy a decir, tiene que venir a mi diván. ¿Y para qué voy? ¿Para qué voy para allá? Para que lo analice. ¿Usted? Bueno. ¿Mi diván? ¿Acostados? Después cuando termine... ¿Cómo acostados? ¿Verdad? Bueno... Terminamos acá, vamos con la parte del zombie. ¿Qué clase de terapia es esa? Una cosita. Terapia de choque. ¿De choque? De choque de confusiones. Carne. Confusiones, imagino. Perdón, usted me parece que está pensando cosas raras. No, carnes metafóricas, decía. Carnes metafóricas. Bueno, lamentablemente todavía existen en esta población sujetos que consideran que por ser argentinos... Perdone que le interrumpa. Sí. Voy a hacerle una pregunta. Pregunte. ¿Quién gana? ¿Superman o Batman? ¡Batman! Ya lo dije, Batman. Gana Batman. ¿Por qué? Porque es más astuto. Y Superman tiene un par de debilidades que Batman ya conoce, ya sabe quién es. Veo que hace... Pero Batman salva y Superman no salva. Se cambia. Además, Batman es un estudiante universitario, un burgués, que se ha dado el permiso para ir a golpear a los pobres lumpenes que están en la calle y ha logrado convertirse a pesar de eso en un héroe. Si eso no es inteligente, digamos. Y por otro lado lo tenemos a Superman, que es un campesino que ha caído del cielo en un lugar donde hay pena de muerte, digamos. Así que básicamente el nivel intelectual de la población que acepta la pena de muerte es una pena. Veo, no van a llegar. Me voy a retirar con este comentario. No puedo dejar pasar la observación de que usted admira un sujeto que usa los calzoncillos arriba de los pantalones. Yo me pongo la remera arriba de la camiseta. Eso parece lo vos. Nada, me voy, me retiro. Luego de este comentario. ¿Cuál de los dos? Yo. ¿Cuál de los dos qué? Usa calzón arriba. Los dos usan calzón arriba de la... ¿Cuál? ¿El rojo o el amarillo usa vos? A vos te está preguntando. A vos te estoy preguntando. A usted. A mí me está preguntando. No, al otro. Al otro. Que estaba acá. Al psicólogo. Yo se fue corriendo. ¿A mí me pregunta? Sí, a usted, señora. ¿Cómo señora? Licenciado. Bueno. Tienes que guiar por las apariencias. Porque ya no somos varones o mujeres. Está la libertad de género. Entonces, cualquiera puede elegir lo que se le canta el culo. Entonces yo digo, yo soy trisexual. Ya fue. Dame, poneme el documento acá. Dale. No quiero, me voy a retirar diciendo dos cosas. Sí. Primero, sí. Yo no uso ropa interior. ¿Algo está? Entonces. Segundo. Se ha ido al carajo la sección de zombies. Adiós, servicio. Porque te está metiendo vos por eso. Y tercero. Tercero. El sujeto que está acá, que no está hablando. Sí. Su invitado. Se le están saliendo los ojos. Tiene cara de que necesita también una intervención. Lo voy a citar para que venga a mi consultorio. No, piénselo. ¿Tiene problemas edípicos? ¿Un diván? No. A ver, vamos a ver. ¿Está loco usted? ¿Tiene padre? No. está llegando un mensaje. No. ¿Tiene madre? Murió en mi primer cumpleaños. Entonces no ha resuelto su problema edípico. Piénselo, ¿Usted está loco? Usted, un diván, una libreta, un cuaderno y yo. Y una palmadita al hombro al final. Piénselo, está no, no, te agradezco, pero no, la verdad que me no. Me retiro. Otra persona que es inmune a la terapia. Ya son dos. ¿Cuáles? Uno sos vos. Ah. Y el otro es el salvaje Manuel. Juan Sebastián dice que Superman también usa los calzones arriba de los pantalones. Batman no usa los calzones arriba de los pantalones. Sí, pero son del mismo color de los pantalones. Entonces, no usa. No, él no usa bultero, no que es otra cosa. Él usa... Usa, ¿cómo se llama lo que usaban las minas en las cruzadas? Hombre. Pero el Batman de la serie, el que cinturón de castidad, usa cinturón de castidad, no. Batman. El que bailaba el Batitwist, sí tenía. Tenía un... No eran calzones. Esos boxers medio agrandado de algodón barato. No eran calzones. Eso era, eran mallas. ¿Eran mallas? Eran mallas. Anda. Bueno, estaba hablando de que uno identifica la nacionalidad con la religiosidad. La cosa que hay personas que son nazis todavía y no se entiende. Que tienen, no sé, 19, 20 años, pendejo, una nueva moda hacerse nazi. Mandarte videos con... Esto en Facebook, ¿no? Mandarte videos con la marcha de el orgullo ario. ¿Y de qué me está hablando? Mira, justo. No, ese señor con sobre todo negro y cabeza rapada sí, viene a hablar contigo. ¡Hello, Sebas! ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¡Ya, sobra ella, pero no! Corsi, ¿me lo podés traducir? Porque no entiendo nada. ¿Vos entendés algo alemán? ¡Yarfuken, Jorgeten! Eso, que estás un ojete. ¿Qué? ¿Para qué? ¡Ya, nazis! ¡Ah, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya, yo! Ahora hablo, sí, ya. ¡Ya! Ya le digo. ¿Por qué hay gente? ¿Usted es nazi? ¡Ya! No, dice. ¿Y cuántos años tiene? ¡Yo son bastante joven! 34 años. Dice. 34 años, o sea que no vio la Segunda Guerra Mundial. No estuvo ahí, no la vivió, la conoce por los libros. ¡Ya miren en filmen! ¡Que vive por el filme, oh, sí! Que la vio en la película, claro. Eso también. Ahora, ¿no vio las películas en las que la gente sufría? ¿No escuchó que todo el mundo usa la palabra nazi como insulto? Nunca insultan nazis. ¿No descubrió que después de la Segunda Guerra Mundial, después de la tirada, la gran tirada de la bomba atómica, más los campos de concentración, dijeron, che, ¿por qué no ponemos los derechos, hacemos legales los derechos del ser humano y hacemos los derechos de la Declaración de Derechos Humanos? Y todo esto a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿No se enteraron ustedes? Traductor. Dice que, sí, primero, a ver, que en realidad los judíos son, como dijo, una religión. Un chivo expiatorio. Sí. ¿Chivo qué? Chivo expiatorio. Que, a ver, ¿cómo es que son? Dice que a Hitler le metieron un dedo, le hicieron fast fucking. Sí. No sé qué será. Un dedo, sí, un puño por alguno de sus orificios. Y que por eso el tipo... Como se ve que el que le metió el puño usaba gorrito, sí, dijo, todo esto que usan gorrito acá son todos malos, entonces hay que extinguirlo. Bueno, más allá de eso, todo esto que usted dice, hay personas que lo consideran ofensivo, siendo que todos nos podemos reír, miren cómo nos reímos de Hitler, que encima de estar, ojalá que esté muerto, en la isla, está en la isla con Coppola. Es una burla, o sea, porque es una caricatura a la beta humana violenta, digamos, ridícula, absurda, porque... Tratar de unificar una nación para matar a unos tipos que profesan una fe. O sea, una fe. Ir a matar a un tipo que profesa una fe es darle más fuerza a esa fe. Por supuesto, ¿entiendes? Eso pasó con Jesucristo. Claro, si no, Jesús no existiría. O sea, si no lo hubieran perseguido los romanos. No existe, de hecho, pero bueno. Existió un tiempo. Bueno. Bueno, y esa cosa es como que me llama un poco la atención, me pone un poco triste, por otro lado... Digo, ¿a quién carajo le importa la tristeza de un tipo que está hablando por radio para 12 o 15 oyentes? Así que voy a plantear esta duda. ¿Qué hace un sujeto cuando descubre que tiene un contacto en Facebook que es un nazi y que tiene un montón de amiguitos nazis? ¿Qué hace? ¿Lo saca de sus contactos? ¿Lo bardea? ¿Espera a ver cuál es el mejor momento para aplicársela, así, onda venganza? ¿Cómo sería aplicársela? Y por ejemplo, vi que tenían una fecha en la que se juntan los tipos y hacen marchas. Pidiendo, no sé, porque se ve que hubo un quilombo ahí entre Bolivia y Salta, que querían que corrían la frontera. Sí. Decían, estos negros que me iban a matarlos a todos, vamos a hacer una marcha. Y fueron a hacer una marcha. Son las juventudes nacionalistas que tenemos acá, las tenemos. Acá hicieron... tenemos uno que quiere hablar. Mirá, yo me puedo... Exprésese. Te puedo ayudar, podemos hacer una especie de grupo tipo Bastardo sin Gloria. Podemos ir a hacer a ese hermoso evento hacer lo que se hace en esa película. Ahí está. Bueno, es lícito, ahora sí, el rencor. Es lícito ir a linchar a un nazi para que aprenda nomás. ¿Para que aprenda qué? Que los golpes son feos. Pero de la misma manera en la cual usted ha expuesto que la cuestión de poner como fuente de toda la furia a un judío por ser judío, ¿usted está proponiendo hacer lo mismo a un nazi por ser nazi? Sí. No, no veo nada. Rompiste el momento de reflexión. ¿Qué hace los israelíes con los palestinos? Rusia. Silencio. Ucrania. Estamos cultivando el silencio. Porque sí. Es así. Hay que darles porque sí. ¿A usted no le parece irracional? No, no entiendo. Sí, no entiendo. Estamos. Perdón que me meta. Estamos hablando de política a zombies. ¿Dónde fueron ustedes? Acá Matías le va a dar el cierre en el cual se contacta. El zombie con ya los israelíes bombardeando Palestina. Como firulete final de esta reflexión, le recuerdo que el zombie es una manifestación de los temores de esta humanidad. Es una metáfora. El zombie no es ese monstruo, no es que corremos el riesgo de que haya un tipo muerto caminando por la calle, sino que corremos el riesgo de reaccionar de maneras que nosotros no esperamos por estar precisamente masificados. Las personas que son nazis o zombies en este caso son personas que están masificadas, que si no fuera por los medios de comunicación no podrían tener acceso a esta información con la que ellos se identifican, la raza aria, lo que sea, etcétera. Sí, eso es lo que en otro momento se lo podría llamar como comida de pollo que tiene la internet. Comida de pollo. Comida de pollo. Que es información que sirve para separar a los seres humanos y despedazar las posibilidades revolucionarias que tiene la internet. Dos cositas como para usted. Primero. Sí. Mensaje que ha llegado a Entre Flores y Floresta. ¿Y que dice: hola, otro gatos, oyente más. Hola, gatos de radio. Les cuento que hay buen nombre para un programa, ¿no? Gatos de radio. Les cuento que las respuestas a esa pregunta, Batman versus Superman, la va a responder una película que ya están filmando. Hagan sus apuestas a ver quién gana. Abrazo, gauchos. Para mí ganan los Estados Unidos. Nos meten en cana los dos, nos mandan a aguantar. La moraleja de esa película, como hay Yankee, seguramente no va a ganar ninguno de los dos. O en una parte gana uno y en otra parte gana otro. No. Aguante Nueva York. Yo me imagino cómo es esto. ¿Quién gana en Freddy versus Jason al final? Acá es donde... Freddy. No. Sí, porque le guiña el ojo. Igual Freddy representa el sueño americano. Bueno, ahora... Bueno, pero pará. Jason que manifestaba el temor al agua. Déjenlo terminar, afecto peculandia. Ahora se ofendió. Nos va a sacar el aire en cualquier momento. Pará, vamos a ponerlo de vuelta. ¿Quién gana en Freddy vs. Jason? Preguntó Feku. No sé, Feku lo quiere decir. Ninguno. ¿Por qué? Porque Freddy guiñó el ojo. Bueno, yo te digo dos cosas. Sí. Primero, gana Estados Unidos, como dijiste vos, gana, en realidad los dos superhéroes se unirían y terminan apaleando a algún pobre, seguro. Sí, sí. Algún pelagato, alguien de ahí cobra. Tercero, me salteo el segundo para que Corsi no se enoje. Tercero, a Batman lo hace Ben Affleck. ¿Quién es Ben Affleck? Daredevil. Daredevil. Daredevil. ¡Ay, qué maricón que sos! No te puedes el, único, no. El único superhéroe ciego de la historia. El del... Daredevil. No, hay otro. El rayo que hace rojo. Rayo McQueen. No. El rayo es el ciego. Sí, ¿y están hablando de ese? Ese. No, Daredevil. Pero ese es. Satoichi, Satoichi. El samurái. No es un superhéroe, es un samurái. Ah, no, y al final veía. ¡No! No, no. En sexto sentido, Bruce Willis está muerto. ¡No! ¡No! ¡Oh! Ah, pensé que era cortina eso. Esto es cortina. No, Gil, cortina es así. Eso. ¿Y así? ¿Qué es eso? Música marina. ¿Quieres ir al baño? ¿Y así? El ahogado. Eso es, bájame la cortina. El Afka. Esta música, ¿a qué nos lleva, señor Corsi? A la parte del filo... Fía. Me comentó, justo iba a decir, oh, la parte que, menos mal que no era una palabra muy larga. No, por eso. ¿Voy yo otra vez? Dale, dale. Este sonido lo lleva a las columnas filosofía. Sofía. Solo fiar, solo... Fica. ¿Alguien está facebookeando? ¿Alguien está facebookeando? Filo... Sofía. Sofía. ¿Filo? ¿Está hablando de la zoofilia? Filosofilia. Es el cariño a empomarse animales. ¡Esa! ¿Cómo le pegó el ca, Matías? A ver, hablanos de eso. Esta música, como bien nos marca el señor Corsi, nos lleva a la reflexión, nos lleva al momento filosófico, al momento en el cual podemos doblarnos a nosotros mismos y mirarnos y observarnos y poder entendernos. Es el momento de la reflexión. Y últimamente venimos reflexionando en torno a seres mitológicos. Sí. Y como decía bien nuestro sujeto operador, el señor Fecu Feculandia, vamos a hablar del Runauturunco. O también conocido como el Uturunco. Sí, sin runa, le ponemos Uturunco. Pero el Runauturunco o el Uturunco tiene que ver con la zoofilia, como marcaba el operador. Sí, sí. Es en el noreste de la región de Cuyo. Que se cree en la transformación de un hombre en un tigre feroz. Se dice que es un hombre que vendió su alma al mismísimo diablo para convertirse en un tigre. Para convertirse en un animal, extiende un cuero de tigre sobre el piso y se mete, revolcándose sobre él. Dice unas palabras secretas que son ¡Yo, mi Ordungam! Alemania. Y se levanta transformado en un tigre. Posee gran fuerza y ferocidad. Y por su inteligencia. ¿Esto es verdad? Ataca, por supuesto. Ataca a los hombres sin que ellos se den cuenta siquiera. Devora todo tipo de animal, por lo general los más grandes y gordos. Pará. ¿Qué pasó? Que ataque un hombre sin darse cuenta, ¿qué será? Que te ataca y vos vas caminando y no pasa nada. Te come y no te das cuenta. Porque es un ser mitológico. ¿No te comió? Sí, te come, pero vos seguís. Ya, yo te comí. Sigue tu espíritu. No, no me hiciste nada. Quemado. Ah, claro. Este juego del quemado, ¿es esto? Cuando los mata, recobra su forma humana. Otra forma de romper el encanto. O sea, la primera forma es que te maten. Claro. ¡Ahí viene el Uruturunco! ¡Ah, matame! Listo, te cagué porque te transformaste en humano. Así lo. Otra forma es combatirlo. Quemando el cuero que le da el poder. No, para no sería, ay, me mataste. Sí. No, ay, matame, porque te mata. No, no, vos le... ¡Ay, matame! Claro, ay, matame, él se vuelve humano cuando te termina de matar. Tenés razón, porque vos no te das cuenta cuando te mata. En eso tiene que decir, me mataste. Claro, y ahí se acabó. Estoy muerto. Claro. Y ya está. Muerto vivo, entonces. Son numerosos los relatos que cuentan, aludiendo siempre a un tiempo pasado. ¿Cómo se encuentra el Uruturunco? En la tradición se conoce con los nombres de hombre tigre, hombre gente. Hombre gente es impresionante. O tigre hombre. Y el quichua, Runauturunco. Gentombre. Gentombre. Tenemos en exclusiva un entrevistado que ha tenido un encuentro cercano con el Runauturunco. Por suerte lo tenemos grabado porque tenía miedo. Porque es del pasado, sí. Claro. Tiene miedo de las represalias. Tiene miedo de las represalias. Así que ponemos la grabación en la cual pudimos entrevistarlo. Así fue como me encontré con el Uturunco, que estaba en una plaza yo, con unos amigos tomando. Y me encontré con un señor que venía con un trapo en la cabeza, con forma de tigre, tenía... Y me pegó con la botella. Y me tiré al piso y me hice el muerto. Y entonces el Uturunco me miró así y dijo, ¿estás muerto? Yo le dije que sí. Se sacó el sombrero, me lo tiró al lado y dijo, estoy curado. Impresionante. Desgarrador. Impresionante el testimonio que hemos accedido. Esto nos lleva a una reflexión. ¿Cuál? Si usted posee un trapo que asemeja la piel de un ciervo, tenga cuidado. Porque si se le ocurriera meterse adentro y revolcarse, podría terminar transformado en un uruncurunco que solamente será curado matando a alguien. Sabemos que... Si es ciervo hembra o macho. No vale matar suegras. No, porque la suegra la matás por placer. Ya cuando sos humano pensás en matarla. Claro, porque el placer es inherente al ser humano, no al uruturunco. ¿Cómo? No. ¡El uruturururunco! Todos tenemos placer. ¿Vas a decir que no te gustaría? Supone cuando vas a abrazar a tu suegra, así. ¡Ahora que tenés suegra! Claro. ¡Ahora que tenés suegra! ¡Sacar un tramo! ¡Te quiero ver! ¡A ver! Le vas a decir ¡decime si no te transformaste en un uruturururunco! ¡Hasta ahora le vas a así por la axila! Y le decís, feliz cumpleaños, vieja, y se le vas enterrando. No, hasta ahora las relaciones con mi suegra son inmejorables. ¿Qué es inmejorable tu suegra? Las relaciones que mantiene con su suegra son inmejorables. Poneme música de crónica, por favor. Música de crónica, poneme. Me parece que viene un momento informativo extra en el programa Entre Flores y Florestas, ya en cuanto venga la música que nos corresponde. ¡Último momento! Sujeto dice que mantiene relaciones con su suegra de forma inmejorable, dejando mal parada a su actual pareja. ¿Qué estaría pensando en mudarse a Mendoza para mantener relaciones con su suegro? ¡Tiraremos! Impresionante. ¡Qué lo que noticia, nos ha dejado! ¿Se dan cuenta cómo la reflexión filosófica lleva a dispararse hacia cualquier otro sitio? La noticia real. Sí. Es impresionante. Real. Ya le vamos a pedir al señor operador que termine con esta sección y que predisponga la sección de fútbol en negativo, porque hoy Corsi dijo que no iba a hablar de fútbol, pero tiene que tener su espacio. Antes de lo cual, quisiera robarle a un programa de televisión una idea que nunca nadie jamás la utilizó en radio. Y es... que nos haga un diagnóstico del programa hasta ahora, el salvaje, Manuel. Hasta ahora, a ver, sinceramente, ¿qué le ha parecido el programa hasta ahora? Si este fuera el último extracto de humanidad en la humanidad, ¿usted le enviaría este programa de radio, se lo enviaría a un ser de otro planeta para que esta es la humanidad? Oriental. Sí. Sí. Sí, estuvo muy bueno, me gusta la relación que tienen y cómo se relacionan con los personajes. Sí, se lo enviaría a otro ser. ¿Y qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que tiene el programa? ¿Qué es lo que usted dice? La verdad, muchacho... ¡Marcia una suegra! ¡Eso es lo peor que puede hacer uno! Depende de la suegra, ojo, ¿eh? ¡Tu suegra está buena! ¿Qué es lo peor? ¡Subí una foto! No, la verdad que no tienen nada que decir peor. O sea, yo en mi programa recién está empezando, no puedo decir que otro programa esté peor. Así que no, la verdad que me parece bastante. Le falta observación. No, es modesto. Mucho gusto. Modesto. Emanuel Modesto. Modesto. Le falta. Así, macho, ahí, esto. ¡Falta plata! ¿Sabes lo que le falta a este programa? Te lo digo yo. ¡Una suegra en tanga bailando! ¡Vamos con la suegra! ¡Vamos! ¡Eh! Yo quiero decirte, esto es una desubiquez. Que digas que querés una suegra. Que la suegra esté bailando en tanga no es desubicado, pero de pedirlo la sí. La suegra la tomamos como sujeto, nunca como objeto. Si no, es sujeto. Una persona. ¿Sujeto y predicado? También. Este es el que predica con la suegra, verá. ¡Qué barbaridad! Bueno, ya estamos en la sección de deportes. ¡Corsi! ¡Que te tira todo en la cara! Y después no te limpia. ¿Qué querés? ¿Que te hagan el bombero loco con una pelota? ¡El señor Corsi te lo hace! Gracias. ¡Corsi! Gracias. ¿Cómo le va, señor Corsi? Bien, ¿usted cómo anda? Muy bien, acá... tratando de salir de este hoyo en el que me han tirado con mi suegra. Igual. Hay que hacerse cargo. Sí. El hoyo, le está pasando bomba. Si vos metés esa pata, la pisaste mal, entonces. Bueno, si usted dice, ¿ese es su comentario deportivo? Muy bien. No, hoy no. Ojo con porque... tirar la pata porque después la suegra y él la pasan mal. Ah, eso es verdad. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿estás ya. ¿Estás de luto? Hoy estoy de luto. ¿Por qué está de luto el señor Corsi? Acá estamos de fiesta, loco. ¡Fuera! ¡Así de bien! Esto es como que hubiesen salido todos los clubes del mundo campeones. ¡Te sacó la taca! ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡Si todo pasa en la noche normala! ¡No pasa nada! ¡Si todo pasa! ¡Si todo pasa! ¿Y por qué no pasa nada? Preguntas que no llegan a Entre Flores y Flores está para el señor Corsi. Sí. ¿Murió el hincha de Independiente más famoso? Obviamente sacándolo al señor Corsi, pero después de usted. Sí, sí, sí. Don Julio Humberto Grondona. ¿Era el hincha de Independiente más famoso? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Famoso era! ¡Porque no toda la lucha de semana! Se escucha, el señor Corsi conteste, no le dé bola a la tribuna. No se escucha. Vamos a pedir a me solo con la tribuna, por favor. Se escucha él. Está. Ahora que la protesta está siendo famoso, sí. Pero como hincha deja mucho que desear. ¿No era hincha? Hincha no era, era presidente. Ahora que se murió, ahora que no tiene miedo a las represalias. ¿Se murió? ¿Hubo amaño en varios campeonatos que estuvieron a cargo del señor Julio Humberto Grondona? Se me está... Bueno, qué buena pregunta. Pero nada, para mí no. Sí, tanto festejo, mira que hiciste, rompiste una hoja. ¿Viste? Eso, porque estás siempre arriba con tu suegra, está vos. Escuchame, no desvíes tu respuesta. Sí, no, sí, sí. Porque ustedes estamos acá, por eso. Yo tengo la pata de zombie. ¡No llega un mensaje! ¡Oh! Te lo voy a leer porque es impresionante. ¿Mensaje de qué? No, ¿mensaje de Facebook o mensaje de celular? Mensaje al 1133-680099 dice: buenas noches. El tema es que si hubiera un artículo, una ley o una carátula en el Código Penal, ese tal Grecia entraría al default por el delito de negocidio. Él quiere llegar al negocidio y los que lo acompañan y otros que los apoyan son unos negocidias. Ahora, las personas en particular o la gente en general conocen la palabra default, su significado, comprenden su contenido o solo se preocupan por lo que dicen algunos medios de comunicación, los noticiarios, azaroso y pernicioso en su información que hace llegar a los psicosis. Saludos, Daniel de Moreno Sur. Bueno, ahora en este momento está llegando. ¿Eso que está fue llegando un mensaje de texto? Los familiares, mandó un está llegando los familiares del negocio que estamos. Una carta de documento trajo. Ahí está. Correo argentino. Espera, en exclusiva tenemos a los familiares del negocio que está muerto. A ver, ¿tiene algún comentario para hacer? ¡Ha cometido negocio! ¡Ha matado un negocio! ¡Es un negocio bueno! ¡Tenía mucho futuro! No fue un crimen de género, ¿no? ¡Sí, la mataron por ser negocio! Muchacho, esperen. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué? ¡Tenemos un oyente! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Si no pasa nada! ¡Y la gente de tu hermana! Bueno, esa ha sido la sección de deportes del señor don Julio Humberto Corsi. Como ha pedido que lo llamen, claro, a partir ahora, de hoy. Ahora que ya está muerto, ya está, nadie puede venir a reclamar el nombre. Pero, todo tuyo. Antes de pasar a la sección noticias, antes de pasar a la sección todología, vamos a pasar a la sección invitado. Sí. El momento del invitado. Poneme música, por favor. Ahora le vamos a pedir al señor Salvaje Manuel que salga del estudio, se cambie y vuelva a entrar para mandar un beso a nuestras oyentes. Le damos 30 segundos. Se cambió rapidísimo. Ahí lo vemos ingresar con su batón de seda negro, con una calza transparente que deja ver una zunga y se asoman unos pelos pélvicos por sobre esa zunga. Se acerca seductoramente al micrófono. Ah, mirá la pose que elige. Ahí está, ahí se baja un cierre del costado y abre el costado de la pierna de la y se asoman unos cardos seductores. Está preparando esa trompita para mandarle a nuestras oyentes este beso seductor. Y ya vemos la reacción. Ya vemos cómo las mujeres que estaban pasando por la vereda en este momento ya no queda más de ellas que un charco. Un charco que ha sido derritición del beso que ha ejecutado. Ah, charco que ha llenado todos los pozos que ha dejado la perlita en Moreno. Sí, sí, la, sí, la sí, sí, sí. Estamos recibiendo mensajes de que es hay verdad, inundaciones. Che, no, inundaciones, llamo a una clienta. Sí. ¿Qué dice? Una clienta. ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Se ha hecho un negocio! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Si no se dio la guinada! Bueno, porque aparte del negociado, se llamó para quejarte porque dice, con ese besito me cago de risa. Ah, quiere un beso más profundo. Ahora le vamos a pedir al señor Salvaje Manuel que se quite la bata. Ahí está, vemos cómo cae lentamente, mientras un ventilador que ha sido colocado estratégicamente le da viento desde abajo y vuela su melena. Él se va a acercar y va a tirar un beso con más lengua. Profundo, con lengua quiero. Ahora sí, ahora sí nos hemos quedado sin oyentes femeninos y nos preparamos para partir hacia la sección más esperada de la radiofonía universal. Tengo que pasar contraseña de vuelta. No digas cuál es la contraseña. ¡A contraseña, ponete! Ha llegado el momento de informarnos de manera dietética. ¿De la forma en la cual se informa el gordo de la nata? ¡No! ¿De la forma en la cual informan 678? ¡No! ¿De la forma en la cual se informa recorte informativo? ¡No! Vamos a informarnos de forma dietética. De la misma manera que un águila regurgita excrescencias nutrientes sobre la boca de un pichón, de esa forma nosotros los informamos para que cuando usted salga de su casa y se encuentre con una vecina que está corriendo un judío al grito de por tu culpa bombardean Palestina y lo miren y le digan usted es judío, te voy a matar, usted le responda ay no, yo no estoy siendo un hombre que tiene una religión, sino que estoy informado. Para que cuando usted, luego de retornar de Brasil con la marca de la zunga de haber tomado sol y se encuentre con que ha muerto su ídolo máximo, el señor don Julio Humberto Grondona, y usted en homenaje se ponga el nombre de Julio Humberto Corsi, usted salga de su casa y le digan ¡Corsi, sos un vendido! ¡Porque te vas al hombre! ¡Ladrón de nombre, Corsi! Usted le responda no, sí fue ídolo. Yo ya estoy informado. Para que cuando usted vaya a la puerta de ¿qué puede ser? De aliados, por ejemplo, por decir algo, y se encuentre con una marea de adolescentes todos llenos de hormonas que le dicen a usted ¡ay, ay, ay! ¿Te pareces a Topa? ¿A Topa? ¿Vos te pareces? ¿Vos sos Topa? ¿Vos sos Topa? Usted si, le diga... Si tenés plata, sí, querida. Digo, ¡no! ¡Estoy informado, querida! ¿Sabes que me pareció que casi la vi a la hija de Cris Morena bajando un auto? Dijo, ¡uy, mirá, pasó la hija de Cris Morena! ¡Came, que no, si se murió, boludo! ¡Para que cuando usted salga de su casa en taparrabo, ¿sí? Y se trepe a una liana, y desde arriba del árbol mire para abajo y una vieja lo mire y diga, ¡pero vos sos un salvaje! Usted le responda... Estoy informado. Para que cuando usted, con ojos seductores, anteojitos bonitos, desde arriba de un colectivo el día que se festeja el pase a final del campeonato mundial, muestre sus nalgas y le diga, está rompiendo propiedad pública, degenerado, usted le conteste. Señora, no se preocupe, yo estoy informado. ¿Y quién nos informa mejor que Google? Ojo de buen googlero, es la sección en la cual nos informamos despacito, lentamente, ámame en cámara lenta. Y ya pasamos a las noticias. ¿Qué dice? Pasando. Que Silofman tuvo una larga reunión con el mediador Polak. ¿Es Houston Polak? No, es Roman Polanski. El encuentro con el... Special Master, designado por el juez Griesa, duró 6 horas. Luego, el ministro de Economía habló desde el consulado argentino para informar que no hubo acuerdo. ¿Esto se debe a qué? a que la gente no se pone de acuerdo, no se sientan a charlar, solamente exponen sus billeteras, las pesan las dos en una balanza y dicen, a ver cuál es la que es más pesada. Estados Unidos niega visas a funcionarios venezolanos. Estados Unidos negó visas de viaje a un número de funcionarios venezolanos que acusa de violaciones a los derechos humanos, anunció este miércoles el portavoz del Departamento de Estado. Con este paso, subrayamos nuestro compromiso de... de los aumentos de dólares. Para Estados Unidos, siempre, sí, siempre se aumentan por ellos. Por eso. Indígenas llevan reclamos por tierra a secretario de la ONU. En un encuentro con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, representantes de 24 territorios indígenas exteriorizaron sus reclamos por violaciones a su derecho a la tenencia de tierra. El secretario general de... indígenas dijo, los voy a administrar como se me plazca, porque para algo soy el secretario general de indígenas. Usted indígena para la derecha, usted indígena para la derecha. Cristina visitó a De Vido en el sanatorio de Otamendi. Concurrió a finalizar la conferencia de prensa del Ministerio de Economía, Axel Kicillof, en Nueva York, sobre los fondos buitre. De Vido ya salió de terapia intensiva. Visita a Cristina, fue esta noche al sanatorio, no ponen un puto conector, donde se encuentra internado el ministro... del Estado. Las ventas en los supermercados argentinos crecieron un 35,1%. La suba se da en la relación a igual mes del año pasado. En los shoppings, facturación creció el 23%, otra vez. La facturación creció más del 23% en similar periodo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Dicen que esto sería una mentira que se debe a... a una vieja que pasó por ahí y dijo un par de boludeces. Al menos 20 muertos en un nuevo ataque israelí a una escuela de judíos. Dicen que se debe a que... a que estos judíos se tienen que morir. No puede ser que sean inmortales. Argentina, Adelía postuló a Kicillof para la presidencia. ¿Qué hijo de... Detienen a un policía por el robo al Banco Santander Río. Un efectivo policial que prestaba servicio en la división infantería fue detenido este martes luego de robar $100,000 del Banco Santander Río. El robo se había producido alrededor de las 14 deben ser horas, porque si no, no dice nada más. El policía ingresó a la bóveda del banco, donde... se encontró con un tipo que estaba ahí cerrando la bóveda y le dijo, es afirmativo que te voy a poner un tiro en la cabeza si tu respuesta es negativa a darme toda la plata. Copa Libertadores. San Lorenzo buscará sellar el pasaje a la final. A pesar de los 5 goles recibidos en el nuevo gasómetro, una multitud se acercó a Hernando Siles para apoyar a... al Hernando Siles. ¿Qué se llama Hernando Siles el estadio? Sí. ¿De San Lorenzo? No, de Bolívar. ¿Y quién es Hernando Siles? ¿Qué cruzó los Andes? ¿No, qué es el papá de... ¿no es el papá de Tinelli? Nah. No, ¿seguro? Espectáculos. Guerra de tortazos en Joe Match. En una nueva gala de Bailando de 2014 del programa Showmatch que conduce Marcelo Tinelli, se presentaron en la pista la divertida pareja la pareja de Anita Martínez y el Bicho Gómez. Es tan divertida que lo digo de vuelta, la pareja de Anita Martínez y el Bicho Gómez, quienes se presentaron para bailar al ritmo del cuarteto. Pero no solo eso, sino que además se arrojaron personas femeninas que gustan de personas femeninas. Ah, claro. Asaltaron a Diego Reinhold, el actor humorístico Diego. Humorista. ¿Quién es? Diego Reinhold. Dijo que hoy no sintió. Comillas. Violencia. Comillas. Y peligro. Comillas. Durante el asalto cometido esta madrugada a los 4 ladrones armados en su casa de Villa Ortúzar, y agregó que experimentó. Comillas. Frustración por la situación en la que él está. Agarrado contra una pared, siendo manipulado por 4 sujetos. Que tenían ganas de divertirse con sus pompis. Comedias. Salud. Hepatitis E puede ser mortal en embarazadas. México es el octavo país del mundo en operaciones de cirugía estética. Dicen que lo que más se opera es... el dedo pie... El dedo chiquito del pie. Qué miedo a quedar desubicado que tenés. ¿Esto qué pasa? España, julio 30. Un equipo de investigadores españoles describió... comedias. Por primera vez... comillas. El caso de un paciente que se ha reinfectado por vía sexual con una variante del virus de hepatitis C resistente a los fármacos aprobados en 2011. Los denominados doctores dijeron que era un zarpado que le entró hasta que le dio en el hígado. Muy bien, eso ha sido la información Ya llega, ya se acerca, ya ingresa, ya se sienta y ya contesta. ¡El licenciado Todologiva! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Muy buenas noches. Muy bien, ¿usted? Muy bien, ¿cómo le ha ido en estas vacaciones que se ha tomado ahí a investigar? No he tenido vacaciones porque en realidad no vine porque no tenía ganas. Ah, bien, bueno, los sabios son así. No tenía, tenía que estudiar. Le presento el invitado Emanuel. ¿Cómo le va? Invitado Emanuel, licenciado en Todología. Ahora se va a someter el licenciado en Todología. Licenciado en Todología. Se va a someter. Licenciado de Tolo. El de Tolo. Se va a someter, decía, a la tómbola de las preguntas. Tómbola, por favor. ¡Ping! Bola 344. Microorganismos del ciberespacio. Esta pregunta le toca al señor Feco Feculandia, que va a preguntar acerca de microorganismos del ciberespacio. Sin miedo, por favor. ¿Qué probabilidades hay que haya una infección urinaria en un agujero negro? Es muy difícil, porque estamos hablando del ciberespacio. Pero un agujero negro es una entidad teórica que dicen que existe en el más allá del espacio. Y una infección urinal solamente podría suceder si cae en un agujero negro un ser humano que tenga un problema de infección urinaria. ¡Tómbola! ¡Ping! Bola 0,3. Trucos de detectivología. Le va a preguntar el señor Corsi acerca de trucos de detectivología. ¿Qué es detective eso? ¿Qué? Es lo que estudian y enseñan los detectives. Qué buena pregunta. La pregunta la tiene que hacer usted. Joder, tío, que este loco no conoce el sistema. No, yo te no. Qué buena pregunta. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Lo ha dicho como un enigma. Para. Ay, está muy bien. Este cabrón porque ya me está poniendo rojo, me está poniendo. Si yo me voy a un local de detective. Sí. ¿Quién me va a preguntar? ¿Quién es usted? Le preguntaría. ¡Tómbola! ¡Ping! Bola 03. Acerca del silencio absoluto, va a preguntar el invitado Emanuel. Cuando una persona está enamorada de su suegra, ¿cuánto tiempo de silencio debe hacer para poder estar, para poder insinuársele a ella? En esos momentos uno tiene que prestar atención a... Permíteme, perdón que ingrese sin que me hayan presentado, pero lo voy a invitar a que responda junto conmigo esta pregunta. Sí. Usted me sigue, ¿no? Yo ya lo sigo. ¡Hola, suegra! ¡Me canta! ¡La ruina de los gitanos! ¡Siempre con la tanga en la mano! Mientras le contestaré que tiene que ver con el contexto y la mirada. Uno ve que en la mirada hace... y cuando... Como quien cabecea. Como quien cabecea. Y cuando el otro se dejó penetrar por la mirada, ahí ya es el momento de tener... Arriba de la mesa de ser paseo. ¡Tómbola! ¡Pim! Bola 398.424,002. Wow. Cirugía hermafrodita. Bueno, sobre eso me toca responder a mí. Preguntar a mí, es verdad. ¿Qué hay de cierto que si uno se somete a una cirugía para ser transformado, habiendo nacido de cualquier sexo, para ser transformado en un hermafrodita, le sale un hermano negativo en el muslo izquierdo? Bueno, eso es un mito, porque en realidad las operaciones de hermafroditismo consisten en quitarse los miembros y ponerse velcro. ¡Tómbola! ¡Pim! Bola 9. Trapos y canciones del estadio Diego Armando Maradona. Para responder acerca de trapos y canciones del estadio Diego Armando Maradona, está el señor Feco Feculandia. Dispare, pero no se le escucha. Por favor, póngase el micrófono. El micrófono, no se lo escucha. No está saliendo al aire. ¿Cuál es el trapo más famoso de esa cancha? El trapo más famoso cancha es uno que mide aproximadamente 20 metros por 25, que dice Lola Volve. Bien. ¡Tómbola! ¡Bola 3! Televisión. Acerca de televisión va a preguntar el señor general Corsi. ¿En qué año se hizo? ¿En qué año trajo la televisión? La primera televisión existió en 1813. ¿13? Muy bien, ha sido todo por hoy. ¡Me retiro! Adiós. Pará, pará, última. ¿Qué? La última. Preche. ¿Qué año se hizo color? 1892. Me voy. Una pregunta más antes de que se retire. ¿Quién gana, Superman o Batman en una batalla? Superman, me voy. Ahora sí, nos retiramos. Esto ha sido Entre Flores y Floresta. Antes voy a leer un mensaje que ha llegado. ¿Un mensaje más? ¿Cuántos oyentes tenemos hoy? ¿3? Sí. Ahora que no está más Grondona, se puede dividir los pensamientos. Es decir, el que tenga pensamiento privado, el fútbol va a torneo y competencia. El 13. Lean ahora el primer mensaje de nuevo, bien claro. El que celebra el default no es argentino. Leo de vuelta el primer mensaje que llegamos. ¡El que celebra no es argentino! ¡El que celebra! Mientras no canta argentino, yo voy a leer este. Buenas noches, el tema es que si hubiera el artículo. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. El señor Fecu Feculandia se despide con su aguardentosa voz diciéndoles el siguiente enigma representado con una imagen a través de este poema. Cuando la vida te golpee, decile, putita, pegás como una nena y seguí para adelante. Está apareciendo un cartel de desubicado, muy bien, desubicado, ya está, siguen. El señor Corsi se despide cantando la siguiente estrofa de Canción de Cancha. Imagínate 200.000 personas cantando lo mismo, te mete miedo. Tiembla el estadio. El señor Matías. Este es el tren de Gimnasia de la Plata. ¿Sí? Ah, muy bien. El señor Matías se despide diciéndoles el siguiente verso que se puede leer también en las murallas chinas. Cuando utilizáis la palabra puta, no estáis mancillando a la persona que trabaja con sus nalgas, sino que estáis utilizándola para rellenarla de pensamientos machistas, pero también puede ser para calentar, cachondear a la otra. O sea, no es un insulto, sino que es una palabra. Las palabras no tienen carga sola, es uno el que le pone carga. Muy bien, el señor... Eso rima con esta que es muy larga. El señor Emanuel se va a despedir diciéndoles el siguiente octosílabo que se puede encontrar en el final de la epopeya de Edipo a Tebas. Bueno, búsquenme por Facebook y se las digo porque la verdad que se las debo. Perfecto, el mismo que dijo Edipo frente a la Efinge, cuando la Efinge le dijo, te voy a comer, y dijo, búscame por Facebook. Así le dijo. Yo me despido diciéndoles que esto ha sido Entre Flores y Floresta y tengan cuidado que ahora, que parece que ya no está más Grondona en realidad, como es un fantasma, está en todos lados. Está en la isla de Yabrán. ¿Y qué pasa si no pasa nada? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Si todo pasa. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Si todo pasa en la con-